lo que emborracha no es el cóctel, es quien te lo hace. Qué rara esta obsesión de esperar que alguien cruce por la puerta. Casi alucinación encontrar tu sombra en cada silueta. Baby, what's going on? Y con cada fondo blanco voy tocando fondo. Y una vez más estoy aquí bailando esa canción que me mostraste, besando a algún extraño para encontrarte. Si aún quieres venir, te espero aquí en el mismo lugar que me dejaste, bailando hasta olvidarte. Me la resaca, solo en este laberinto. Sin tu beso, ¿quién me saca? Si lo trago, ¿qué me sirvo? No me sirven para nada si recuerdo nuestras tardes en Manhattan. Qué rara esta obsesión de esperar que alguien cruce por la puerta. Casi alucinación encontrar tu sombra en cada silueta. Baby, what's going on? Y con cada fondo blanco voy tocando fondo. Más estoy aquí.